ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes en este día. Bienvenidos a Diálogo Pastoral, directamente desde Houston, Texas, la capital espacial del mundo. Dios les guarde. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Nos situamos en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Nuestro teléfono 713-991-5760. Esta noche le invitamos, y también todo el fin de semana, a nuestros servicios. Tenemos servicio el día de hoy a las 7:30 de la noche. El día de mañana 7:30 de la noche. El día domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Para mayor información, usted puede llamar al 713-991-5760. Les recordamos que Diálogo Pastoral es un programa internacional que se transmite desde Houston, Texas. Transmitimos localmente para la ciudad de Houston, el estado de Texas y zonas aledañas, y también transmitimos para países de toda América Latina y el mundo. Nosotros llegamos y nuestra voz se escucha en emisoras locales diseminadas en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. En Sudamérica estamos a través de Radio Ebenezer en Argentina, Radio Sol de Justicia, Radio Amiga, Radio Luz, estamos en el Chubut, estamos en Buenos Aires, estamos en Las Pampas, Paraná, Entre Ríos, San Luis y Santa Rosa. Son los lugares argentinos donde se escucha Diálogo Pastoral. Estamos transmitiendo para la República de Uruguay a través de Triunfo Radio allá en Uruguay. Y estamos en Santiago de Chile a través de Vida FM allá en Santiago de Chile. En el Perú, desde hace muchos años, transmitimos a través de... Hay una emisora llamada Antena 2000 allá en Pasco, en la República del Perú. Y también hay otras emisoras que transmiten en Ancash, El Chimbote y en el área de Piura. También transmitimos para Cholutecas y Puerto Cortés en Honduras. Y también en Usulután, El Salvador, en Radio Jerusalén y La Voz de Salvación. Transmitimos también en Poza Rica, Veracruz, a través de Radio Impacto, Impacto Radio, tanto en AM como en FM. Y transmitimos en la 1590 de Miami, Florida. Desde el sur de California transmitimos a través de KVOH, Voz de Restauración, en la frecuencia 17775 megavatios, en la banda internacional de 16 metros, en su radio de onda corta, para todo el mundo. Esta emisora cubre lo que es Canadá. Estamos llegando a Canadá, a Ottawa, estamos llegando a lo que es en el oeste de la República de Canadá. Estamos también llegando a Quebec, en Canadá. Y también, por supuesto, KBOH cubre todo el continente americano. Ya localmente estamos transmitiendo a través de la cadena Aleluya 88.1 FM y 980 AM. Transmitimos para la ciudad de Houston y también en sus emisoras repetidoras en Centerville y también en Livingston, emisoras repetidoras de Radio Aleluya en Angleton y Freeport. Esta es la cadena Aleluya. Y últimamente, esto es lo nuevo, Nación TV, a través de Nación TV, usted nos mira a más de 250 ciudades en 29 condados aquí en el área de Texas. Nación TV, que transmite todos los días en el canal 55.3 digital full power de 12 a 1 en vivo. El día de hoy estamos en vivo. Y a las 5 de la tarde puede mirar Diálogo Pastoral. También le puede mirar en nuestras transmisiones diarias de 5 a 6 de la tarde, de lunes a domingo. ¡Wow! Bueno, hoy anunciamos la network completa. Somos Diálogo Pastoral. Dios le bendiga. Muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a comenzar a hacer un programa ameno, comenzando ya en este mismo momento. Vamos a comenzar a contestar las llamadas, quedaron muchísimas llamadas ayer, de gente que quiere, y vamos a dar en el día de hoy, hoy es viernes, víspera del famoso 4 de julio, así que vamos a dar oportunidad para que usted nos llame ya desde temprano, comience a llenar las líneas con su pregunta. Quiero solamente advertirle, no queremos, hermano, contestar preguntas que son preguntas a veces diseñadas o para molestar o para hacer perder el tiempo. No me llame preguntando preguntas de pantalones, de pintura, de cabello, de joyas. Eso es un tema quemado. No me llame usted para hacer preguntas que no edifiquen a la gente. Pregunta para dilucidar o meter problemas o usted tirarle a su pastor por medio de mi programa. Tampoco. ¿Qué me dice usted de un pastor, hermano? Cuando comienzan esas preguntas, usted ya me desconecta a mí. ¿Cree usted que en una iglesia se debe? Cuando una pregunta comienza así, ya yo me siento un poquito fuera de agua, porque muchas veces se utiliza o se quiere utilizar esta plataforma del aire para menospreciar, para aventar, y este no es el punto. Así que si usted tiene una pregunta que sea una pregunta edificante, que le edifique su vida, y póngase a pensar que no solamente estamos transmitiendo para Houston, sino que el mundo entero está juzgando a los cristianos de Houston por el tipo de preguntas que ustedes hacen. Así que con su pregunta podemos edificarle a usted y también edificar a tanta gente en el mundo entero que nos escucha, que son millones. Yo le dije ahorita, la gran network de emisora que lleva mi voz todos los días, y a todos estos países estamos llegando, hermanos. Así que vamos a abrir la línea, ya las líneas están llenas, están llenando ya. Vamos a comenzar contestando las primeras preguntas, el 713-991-5760. 713-991-5760. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, ¿me podría explicar lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Lo escucho por la radio. La blasfemia contra el Espíritu Santo, me dijo. Bueno, creo que fue eso lo que dijo la hermana, no lo entendí. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Número uno es acusar a Dios de que las cosas que Dios hace vienen del diablo. Eso fue lo que Jesús dijo, conforme aparece en el libro de Marcos, cuando habló, los judíos le dijeron, tú tienes demonio y echa a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y ahí fue donde Jesús le dijo, ustedes están blasfemando contra el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, Blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar la convicción de pecado que para arrepentimiento el Espíritu Santo trae a alguna persona y la persona le rechaza, le afrenta y no se arrepiente. Mientras esta persona está en esta condición, endurece su corazón. Y endureciéndose, puede llegar un momento donde no sienta convicción. Contestada la pregunta. Segunda pregunta por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, buenas tardes. Adelante. Ok. Le estoy escuchando ya. Dios le bendiga. Quiero decirle a los hermanos que me están escuchando por televisión. Desde que yo le diga, ya le estoy escuchando, ya usted está en el área y estoy esperando que me hable. No puedo esperarle hasta que usted se escuche por televisión. Así que, si no, no vamos a poder contestar su llamada, ¿ok? Una llamada más por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Está en el aire, adelante. Está en el aire, adelante. Dios le bendiga, bien. Quiero hacer una preguntita al hermano que estoy viendo el programa por tele. Que la Biblia dice que si existía gente antes de Adán. Le estoy escuchando. Le estoy escuchando. Si existía gente antes de... Bueno, el hermano está distraído con la televisión. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, mire, mi nombre es Lauro, yo solamente le llamo para preguntarle acerca de la cruz. Ajá, le escucho. De la cruz, porque en algunas religiones no aceptan la cruz, entonces yo quería saber, qué es, Le estoy escuchando. ¿Quiere saber qué es, qué cosa? Sí, mire, por ejemplo... en la católica aceptan la cruz como la salvación y de Jesucristo y todo eso. Y en otras religiones no aceptan la cruz. Entonces, ¿qué significa la cruz? Pues la cruz solamente es un instrumento en el que mataron a Jesucristo. Es todo. Que algunas personas en el cristendom hayan querido tomar la cruz como símbolo del cristianismo, que es lo que han hecho algunas iglesias y organizaciones, pero la cruz no es meramente... no más que meramente un instrumento de muerte. Y un verdadero cristiano tiene que tener cuidado. No, nosotros no andamos, por lo menos nosotros los evangélicos, no andamos adorando las cruces, ni usando las cruces, ni nada de eso, porque eso es un instrumento de muerte. Nosotros adoramos al Cristo que murió en la cruz, no el instrumento en el que lo mataron. Lamentablemente muchas personas han hecho un big deal, han hecho una gran cosa del instrumento de muerte, y prácticamente... la cruz para muchos se ha hecho más importante que el Cristo que murió en ella. Oh, qué bueno. ¿Ok? Bueno, correcto. Dios le bendiga mucho a usted. Una llamada, buenas tardes, ya le escucho, está en el aire, adelante. Sí, Dios le bendiga, hermano, quería hacerle una pregunta. En la creación, nosotros somos creación de Dios, pero en Ezequiel dice que también Satanás es creación de Dios. ¿Qué diferencia hay entre las dos creaciones? Bueno, una es creación angelical, Satanás dentro de la creación de Dios es del género de los ángeles. Y dentro del género de los ángeles están los querubines, serafines, seres vivientes, arcángeles y ángeles. Satanás es un ángel de la categoría de los querubines y es parte de la creación de Dios porque es ángel. Y también Dios creó al hombre, que aunque también, igual que los ángeles, es un ser moral, con inteligencia, con capacidad, poder de decisión. El hombre es diferente en cuanto a la consistencia, vamos a ponerlo a decir, en cuanto a de qué está hecho. El cuerpo del ángel es uno y el cuerpo humano es otro, es lo que quiero decir. Pero Satanás es parte de la creación. Los ángeles, los arcángeles son creados por la palabra de Dios y Satanás fue creado solamente como... Bueno, la palabra del Señor nos habla y nos dice que Dios creó los ángeles. En otras palabras, note que allá en donde usted señala en el libro de Ezequiel dice que los instrumentos de música estuvieron preparados para el día de su creación. Entonces, Satanás fue creado y fue creado. Ahora, acuérdese que solamente el hombre dentro de la creación fue creado directamente por las manos de Dios. tomando tierra, la amasó y le dio vida personalmente. Todos los demás elementos de la creación vinieron por la palabra. La palabra es hágase, sea hecho. Pero solamente la particularidad de una creación especial Dios la hizo con el hombre y la hizo de esta manera por el propósito del hombre. Los ángeles, por gloriosos que sean, siempre seguirán siendo siervos, son servidores, nos habla el libro de Hebreos. El hombre, en el plan de Dios, que Dios tiene con el hombre, fue hecho para que a su tiempo, a su momento, reinara juntamente con Cristo en el cielo, que ese es el plan de Dios. Okay, Dios me lo bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Una pregunta, hermano, ¿en qué consiste, hermano, el hecho de que dice la Biblia que Dios marcó, puso una marca, un sello en Caín para que nadie lo tocara? Bueno, la Biblia no nos explica ni cuál era la marca, ni lo que implica para que nadie lo tocara. Inferimos o creemos que era para que nadie lo matase o le hiciera violencia. ¿Entiende? Y de esto lo vemos más tarde, cuando uno de los descendientes de Caín, Lamec, dice en el mismo libro de Génesis un dicho hablando de eso mismo. Y prácticamente Lamec se refiere a la muerte en este aspecto. Y por eso creemos que fue la marca como para advertirle a la gente de que era una persona intocable y no podían matarlo. Porque ya Dios había hecho hasta cierto punto quizás juicio con él. ¿Ok? Pero más de ahí no puedo decirle. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios lo bendiga. Mi pregunta es, ¿cómo me puedo dar cuenta si estoy codiciando una cosa del prójimo? Bueno, la palabra codicia, lo que nos habla cuando nosotros la traducimos, es algo que la persona tiene, que es un anhelo, pero es un anhelo ferviente. Entonces se codicia algo cuando la persona anhela aquello a un nivel que sobrepasa el deseo natural que se tiene por algo. Por ejemplo, hay gente que anhelan algo que están dispuestos a romper reglas, a violar conceptos morales, a llegar a un punto que es casi enfermizo por aquello que quieren. Entonces ya esto entra dentro de esta categoría. En otras palabras, usted puede decir, yo quisiera ir a la universidad. Eso es un anhelo, es un deseo y es bueno. Pero cuando usted dice, el anhelo más grande de mi vida es yo ir a la universidad y estaría dispuesto hasta morirme, hasta dar mi vida si fuera posible. Entonces ya este tipo de anhelo entra prácticamente dentro de esta categoría. Y si es algo ilegal, ilegítimo, pecaminoso que usted estaría dispuesto a hacer por aquel anhelo, entra ya dentro de este campo. ¿Ok? Gracias. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Esté en el aire. Ah, sí, hermano, mire, disculpe, yo voy a una iglesia evangélica, ya tengo como 9 a 10 años, pero fíjese que hasta ahora, hace poco yo descubrí, estoy con una duda, ¿qué me puede aconsejar? ¿Será que puedo hacer esto o no lo puedo hacer? Depende, yo quiero que usted me saque de esta duda. Que el Señor santificó el día sábado, que Él dijo que hay que guardar. El sábado la iglesia no lo guarda, y en ninguna parte en el Nuevo Testamento usted encontrará que la iglesia, después que Jesucristo murió y resucitó y fundó la iglesia, guardó sábado. Porque el sábado, el reposo de Dios, es una representación del descanso que se tiene en Cristo, conforme nos habla Hebreos en el capítulo 4. Hebreos capítulo 4 dice que Jesucristo es el reposo de Dios. Y a nosotros estar en Cristo, ya estamos en reposo. El cristiano está en sábado todo el tiempo, aunque sea domingo, sea lunes. ¿Por qué? Porque Shabbat, el sábado, el reposo de Dios es en Cristo. Jesús dijo, venid a mí los trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y si usted estudia la Biblia, los creyentes después que Jesucristo resucitó, desde su resurrección, el primer día domingo que Él resucitó, se reunieron en la mañana, se reunió Jesucristo con ellos en la tarde, se apareció por 40 días cada domingo. Y luego, en honor a la resurrección de Jesucristo, la iglesia, desde el comienzo de la iglesia, se reunía todos los domingos, pero no para guardar domingos, sino en honor a Jesucristo, en honor a la resurrección de Jesucristo. Gracias, hermano, gracias, sí, estaba con esa duda. Okay. Dios me la bendiga, mi hermana, y gracias por llamarnos. Una llamada más, buenas tardes. Que te bendiga. Adelante. Le escucho. Bueno, tenía una pregunta, estaba leyendo el libro de Apocalipsis. Ajá. El tiempo de Apocalipsis, ¿va a haber tiempo en que la muerte huya de ellos y otros van a morir? ¿O cómo? Bueno, la palabra de Dios nos habla que en toda la gran tribulación habrá muerte por todas partes, excepto en un periodo de 5 meses, que es el tiempo cuando vendrán unos monstruos, parecen caballos, con cabeza de mujer, pelo de mujer, diente de león, que prácticamente son demonios, que van a atormentar a la gente. Y por 5 meses no se le permitirá la muerte, que la gente se mate, aunque se quieran suicidar, para que aguanten y sufran esa gran molestia de 5 meses que tendrán. Es la única parte en la Biblia donde dice que no habrá muerte en la gran tribulación por 5 meses. Ok, hermano. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Creo que las líneas todas están libres ahora, sí. Así que síganos llamando, 713-991-5760. Esta noche comenzamos nuestros servicios aquí en Centro Evangélico Cristiano. Usted puede venir y participar de nuestro servicio a las 7:30 de la noche. Ahí está la dirección en su pantalla, 9426 de la calle Teléfono. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. De acuerdo en Isaías 53, cuando dice las enfermedades, ¿está hablando de enfermedades o está hablando del pecado de enfermedad? ¿A qué se está refiriendo cuando habla de qué cosa? ¿Que él llevó nuestras enfermedades? Aún Jesús se llevó nuestras enfermedades. Bueno, acuérdese que ahí está hablando de, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Aquí nos habla de nuestra carga psicológica, enfermedad mental, si se quiere. Okay. Y cuando habla, y por sus llagas fuimos nosotros sanados, se está refiriendo a enfermedades físicas. Ah, ok. Porque por su sangre derramada es la que nos limpia del pecado, y sus llagas y sus golpes y su cuerpo molido es el pago por el precio de nuestros problemas, enfermedades físicas. Ah, ok. Muy bueno. Okay. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Yo fui bautizado en el nombre de Jesucristo, pero ahora he entendido que eso no está. No. Entonces está bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Okay? Tengo que volver a bautizar. Bautícese de nuevo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta es, ¿cómo puedo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios? Bueno, ¿está obedeciendo a la palabra del Señor, sí o no? Ahí está la respuesta. Si usted desobedece a lo que entiende, conoce que el Señor le está diciendo en su palabra y no hace caso, aunque diga amo a Dios, está en desobediencia. Okay. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Una pregunta. ¿Por qué en estos tiempos han sacado lo sobre el Evangelio de Judas? No sé qué. Sobre el Evangelio de Judas. Porque eso es un libro apócrifo. Un libro apócrifo. Apócrifo significa deuterocanónico, significa que no es un libro donde en verdad se haya comprobado que fue escrito por Judas. Número uno. Número dos. Hay un montón de libros apócrifos allí. Y esos libros que son apócrifos no tienen autoridad canónica. Por lo tanto, no se puede predicar sobre el famoso dichoso disque Evangelio de Judas, que es diferente a la carta de Judas que sí aparece en la Biblia. Ok, gracias, pastor, muy amable. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas. Buenas, Dios bendiga, pastor. Adelante, le escucho. Quería preguntarle en Isaías capítulo 4, ¿a qué se refiere? Le dice que en aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre. Bueno, obviamente esas mujeres tienen una representación profética, de la iglesia. Si nosotros miramos la profecía de Isaías como lo que se ha llamado un proto-evangelio. Proto significa un pre-evangelio, porque habla del Mesías. Y note usted que esas mujeres, mire usted, en el Apocalipsis, Jesús representa a la iglesia en todos los periodos de la iglesia como siete iglesias, que existieron las siete iglesias de Asia, pero también siete periodos de la iglesia. Siete, en este caso, representa la plenitud. Y mujer, acuérdese que la iglesia está representada como una mujer, la novia. Entonces, dice un hombre, una mujer, siete mujeres se echarán mano de un hombre. Este hombre representa, hasta cierta forma, a Jesucristo. Y las siete mujeres representan la plenitud de la iglesia. Pero note usted que ellas, y esto es una profecía tremenda para los últimos días, estas mujeres le están diciendo a este hombre, no nos cubra, no nos vista, nosotras nos vestiremos, comeremos nuestro propio pan, tú solamente cúbrenos. Y esto tiene que ver en el día de hoy, si lo ponemos al día de hoy, con iglesias que solamente utilizan el nombre de Jesús para decir tengo esposo, pero se cubren a sí mismas con su propia justicia. Cobertura en el lenguaje profético es justificación. Quieren justificarse a sí mismos, no que sean justificados por el Señor. Comeremos nuestro propio pan, nos habla de nosotras tendremos nuestra propia doctrina. Y tú, Jesús, solamente danos tu nombre, pero no nos digas lo que tenemos que hacer. Ok, eso proféticamente lo que eso significa. Gente que solamente utilizan la autoridad, el nombre del Señor, y la representación como esposo, el apellido de Jesús. Soy cristiano, pero no le obedecen, no se justifican en él y no están bajo su autoridad. Ok, muchas gracias, pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo le quería preguntar, en el libro de Génesis, Éxodo, Jueces, Josué, Samuel, viene y dice que Jesucristo es un ángel. El asunto es que la palabra ángel viene del griego ágelos y del hebreo malaj. Y la palabra, tanto malaj como ágelo, nos habla de un mensajero. Muchas veces a Jesucristo se le presenta y dice, ok, como el ángel de Jehová, no porque sea un ángel, sino porque es el mensajero. Y a veces ha venido como mensajero. Pero hay que diferenciarlo de otro ángel que también se llama ángel de Jehová. ¿Cuál es la diferencia? En el Antiguo Testamento, el entre comillas ángel de Jehová, que acepta adoración, que se le llama mi Señor y se le adora, es Jesucristo. El ángel de Jehová que no acepta adoración, porque los ángeles no aceptan adoración, no es Jesucristo. Sí, ¿se entendió? Bueno, bájale al radio, si no, no podemos hablar. ¿Se entendió este punto? Sí, incluso en una ocasión le llaman admirable. O sea, Bueno, pero ya se entendió la respuesta, ¿verdad que sí? Sí, exacto. Pero eso no significa que Jesucristo sea un ángel. Ok. O sea, en el momento fue mensajero. Ahora, solamente. Mire, bueno, en el libro de Hebreos dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras, nos habló en los últimos tiempos por su Hijo. Note que a los pastores se nos llama ángeles también. En el libro de Apocalipsis dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El mensajero de la iglesia. Graphei angelos de la iglesia. Escríbele al ángel que está en la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El mensajero. Porque la palabra ángel es mensajero. Y nosotros los pastores no somos ángeles, alado ni nada de eso. Ok. Hermano, ha hablado con razón. Gracias. Dios le bendiga. Amén. Amén. Los testigos de Jehová por eso están equivocados allí y se confunden en esto. Una llamada más. Buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Mi pregunta es, hermano, ¿verdad? Yo leo siempre la Biblia todos los días y todo, y verdad, estoy en el Evangelio, pero siempre he tenido dudas de 20, a mí no sé lo que dice 22, ¿no? Apocalipsis 22 dice en el 15, dice malos perros, no sé si se refiere okay, a mala los o perros, animales. Los perros se está refiriendo a perros físicos. Espéreme, déjeme explicarle. Sí, hermano, ay, qué bueno. Déjeme explicarle, no brinque. Sí. La palabra perro allí se refiere a perro físico, porque es la misma palabra de perro. Pero el significado no es físico. El significado es un significado espiritual. No. Espéreme. Téngame paciencia. Sí, hermano. Mire, aunque se utilice allí la palabra perro como perro físico, porque es la misma expresión, ajá, no obstante, el significado no se está refiriendo a perros, animales de cuatro patas, sino se está refiriendo a hombres. ¿En qué sentido? Note que en otra parte de la Biblia se le llama perros a los malos obreros. Okay. ¿Entiende? Y también a veces se le llama perro cuando dice, y puercos también, dice, la puerca lavada vuelve al cieno y el perro vuelve a su vómito, refiriéndose a la acción de los perros que se comen su propio vómito, a la acción del creyente que muchas veces se va a la inmundicia del pecado de nuevo. ¿Se da cuenta? Entonces se utiliza la palabra perro y puerco a veces, pero perro en este caso, para referirse a falsos hermanos, falsos cristianos, y esto tiene que ver con lo que dice Jesucristo, que en aquel día muchos dirán, Señor, pero yo en tu nombre hice esto y aquello, y el Señor le dirá, apártate de mí, maldito, al fuego eterno. ¿Se da cuenta? Entonces, aunque se utiliza la palabra perro literalmente, no obstante es una alegoría, es un símbolo para hablar de personas que se comportan como perros. Sí, hermano, qué hermoso, qué bueno que me lo explicó, ¿verdad? Yo siempre estoy en duda y hablo con gente y creen que es el perro, ¿verdad? El animal. Yo te digo, no, es algo que... Para eso... Son las cosas malas. Para eso está diálogo pastoral, para quitarle las dudas. Gracias, porque yo ando por fe con Dios, ¿verdad? Y vivo por la fe, pero leo la Biblia y en veces unas palabras... Y me gusta mucho su programa y Dios me lo bendiga y siga bendiciendo. Amén. Bueno, usted nada más llámeme cuando tenga una duda. Adelante, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Mi papá dice que los extraterrestres son buenos, pero yo le quiero... Su papá, con todo el respeto que merece su papá, está equivocado. ¿Quiénes son los extraterrestres? Le voy a explicar primero. Los extraterrestres son demonios. ¿Y por qué son demonios? Porque son ángeles caídos. ¿Y por qué digo yo que son ángeles caídos? En primer lugar... se comportan como si fueran demonios. Cuando aparecen como si fueran demonios. A veces aparecen como cosas gloriosas. Pero la Biblia dice que aún Satanás mismo se disfraza como ángel de luz para engañar. Y ningún mensajero que venga, dice el apóstol Pablo, ni del cielo ni en la tierra, que trajera otro mensaje que no sea el mensaje bíblico, dice, no le crea, no es de Dios. Sea anatema. Por lo tanto, el mensaje que los supuestos extraterrestres traen apartan a la gente del Cristo de la Biblia y esconden la verdad de la Biblia. Y además, en el espacio no hay gente. Pero sí sabemos nosotros que ahí vuelan ángeles caídos. En muchas partes del espacio también vuelan allí. Y esos son los extraterrestres. ¿Ok? Sí, pero ¿me puede decir en qué parte de la Biblia dice eso? ¿En qué parte de la Biblia dice qué cosa? En el versículo. ¿En qué parte de la Biblia dice qué? Que los extraterrestres no son buenos porque yo le quiero... Yo acabo de explicarle. La Biblia no tiene un versículo que dice, los extraterrestres son demonios. No lo dice, pero les dije, el apóstol Pablo dice que si cualquiera trae otro mensaje, que no sea el mensaje de la Biblia, y vuelvo y le repito, el mensaje que los supuestos extraterrestres traen no es el mensaje de la Biblia. ¿Ok? Y gracias. Bye, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Le quería preguntar, lo que pasa es que días atrás vino una persona a invitarme a la iglesia y decía que era cristiano pentecostés, pero mire, si alguien vino a invitarle, aquí ya comenzamos, formuló mal la pregunta, ¿okay? Porque esa persona que usted va a hablar de él ahorita, cuando usted cuente el hecho, va a saber que usted está hablando de él. Y va a creer que el diálogo pastoral es para atacarlo a él y ahí hay un problema. Así que esa pregunta está mal formulada y yo no quiero contestarla. Ok, Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Yo quiero ver su programa. No, no lo escucho nada en el radio y ahora, como estoy en casa, no trabajé. Quiero saber, tengo cable. ¿En qué número puedo ver? Canal 55.3. Pero tiene que tener su cajita o su televisor digital, si no, no lo va a ver. Tengo la cajita, pero no se ve. Bueno, tiene que hacer un cero. Reprograme la cajita otra vez para que pesque el canal. Ok, gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Ok. A ver. 713, la línea se limpiaron ahora, me parece. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga, pastor, y lo felicito por su programa. Mire, yo tengo una pregunta. Yo soy bautizado en una iglesia bautista, ¿verdad? Y tengo conocimiento de la palabra de Dios. Mi pregunta es de que yo no entiendo, ¿verdad? Porque muchas iglesias hablan de que hablan lenguas y que tienen el don de las lenguas, ¿verdad? Si, yo no sé cuál es el chiste de que yo hablo. Bueno, vamos a contestarles rapidito. En primer lugar, hay ciertas iglesias cristianas que no creen en el don de lenguas. Ajá. ¿Por qué? Porque ellos piensan, están equivocados, pero ellos piensan así. Y por eso no se van a condenar, pero piensan así, que los dones fueron operables hasta el tiempo de los apóstoles y que luego terminó. Hay otras iglesias y otros creyentes, dentro de los cuales me incluyo yo, que creo que los dones no han terminado y que los dones del Espíritu, incluyendo el don de lengua, son operables en el día de hoy. Yo personalmente hablo lenguas y yo lo he experimentado, el don de lengua, en mi vida, por lo tanto sé que es real, sé que existe. Y no es algo que yo necesariamente simulo. Yo sé lo que experimento, por lo tanto yo sé que existe. Ok, pastor, pero si yo estoy en su iglesia y usted habla lenguas y yo no entiendo lo que usted está diciendo. Bueno, tiene su orden. Si yo hablo en lenguas, en el tiempo de la adoración yo puedo hablar toda la lengua que quiero. Pero en el tiempo de la predicación yo no puedo hablar en lengua para que la gente entienda. A menos que hable en lengua y luego interprete. Amén, pastor. Ok. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Aló, pastor. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Buenas tardes. Gracias. Oye, ¿se pareció usted a Hugo Chávez o aló, presidente? Adelante, mi hermano. Sí, tengo una pregunta. Hay una persona que a veces me hace unas preguntas muy... que me sacan así, me ponen a pensar, bastante bíblicas. Ajá. Ayer me preguntó que si a veces las bendiciones vienen del diablo. No entendí nada de lo que usted dijo. Okay. Bueno, ya entendí, más o menos, cree usted, vamos a analizar esto. Hay que ver a lo que usted le llama bendición, porque a lo que usted le llame bendición quizás no es lo que Dios llame bendición. Hay gente que le llaman bendición recibir $1,000. Oh, me bendijeron con $1,000. Ahora vamos a ver, si al usted recibir esos $1,000, por recibirlo, lo utiliza para cosas que son pecaminosas, ¿es eso bendición? Pregunto a usted, ¿es eso bendición? No. Ok. Hay gente que dice, bueno, me bendijeron con un carro. Oh, Dios me bendijo, bueno, vamos a ponerlo, me bendijeron con una casa. Vamos a quitar la palabra aquí, Dios. Me bendijeron con una casa, vivía en un apartamento. Y cuando usted vivía en el apartamento de una habitación, vivía usted y su esposa. Pero ahora que tiene la casa, se trajo el suegro, la suegra, el cuñado, la cuñada, y ahora viven 10 en la casa. Y ahora hay un pleito constante en la casa. ¿Es bendición la casa? No fue bendición. Exactamente. Es que él me pregunta eso. Pero espéreme. Entonces es exactamente la respuesta. Para mucha gente, bendición son las cosas materiales. Y el diablo a veces puede dar cosas materiales que en última instancia se convierten en maldición para usted. Y a lo que la gente le llama bendición, realmente no es bendición, sino maldición. La palabra bendición, hay dos palabras en el griego que traducen bendición. Una palabra es makaroi, que es beatus en latín, que significa beatitud o bienaventurado en español. Y la otra palabra es eulogía, que es la palabra griega, que traduce también bendición. La palabra makaroi es un estatus. Yo soy bendito cuando estoy en un estatus de paz, tranquilidad, concordia, gozo espiritual en mi vida, satisfacción espiritual, que viene de Dios y que no tiene nada que ver con las cosas materiales que yo tenga. Eso, en el argot del Evangelio, es lo que se llama bendición. Okay. Él me pregunta eso porque como yo trabajo por mi propia cuenta. Bueno, pero ya le contesté, ¿verdad que sí? Amén. Okay, Dios me lo bendiga entonces. Una llamada más, buenas tardes. Hermano, nomás le estaba llamando para saludarle, felicitarlo por su programa muy bonito que edifica mucho, hermano, y nomás para decirle que lo escucho de aquí, desde Nisbio, Texas. Wow. ¿Y por qué radio me escucha ya? La AM, la 980 AM, hermano. Sí, es la 980, hermano, está rompiendo antena esa radio por allá, se oye bien. Hermano, nomás para felicitarle, hermano, y me gusta con esa autoridad que contesta las preguntas, hermano. Bueno. Y el Señor lo bendiga mucho más, hermano. Gracias por su llamada, hermano, Dios me lo bendiga. Wow, reportándose de por allá. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Mira, hermano, yo tengo ya como 2 meses o 3 viéndolo por la televisión. Ajá. Y me ha ilustrado mucho con su enseñamientos, ¿verdad? Usted tiene palabra, pero... Pero, siempre hay un pero en la sopa. A ver, ¿cuál es el pero? No, es que yo miro que tiene muy poca paciencia usted con los... Oh, sí, yo no tengo paciencia para gente que quieren ofender... confundir a la gente y utilizar mi programa para ello expandir su propaganda. Yo con esa gente no le tengo paciencia. Sí, hermano, pero no, yo lo entiendo, ¿verdad? Entonces, si me entiende, ¿para qué me llama? ¿Para regañarme? No es para regañarlo, hermano, porque he aprendido mucho de usted. Bueno, son 57 minutos que tengo y hay gente que quieren utilizar este programa para estorbar, para confundir a la gente y para expandir su doctrina. Y cuando me lo pesco, yo a esa gente no le tengo paciencia. Sí. Okay. Como quiere, he aprendido muchas cosas de usted, hermano, y voy a seguirlo... A pesar de mi impaciencia, hermano, sígame mirando, ¿ok? Ándale, gracias, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Mire, yo lo escucho por la 980 en Cypress, Texas. Ok. La pregunta es, ¿a qué se refiere cuando dice que la mujer calla ante la congregación? Bueno, porque en el tiempo de Pablo... donde se dijo esto, eran iglesias donde estaba bien influenciado la filosofía griega y donde habían en las iglesias, o más bien en los templos paganos, sacerdotisas. Los templos paganos, como el templo de Diana, de los Efesios y otros, eran templos donde habían mujeres prostitutas. Los hombres venían, se prostituían con ellas, dormían de noche con ellas en el templo. Esas mujeres dominaban la religión. Y luego, supuestamente, pasaban la fertilidad y la bendición de ella, supuesta, a esos hombres. Y Pablo, cuando esas mujeres se convierten, cuando se convierten las hermanas, le dice, hey, yo no quiero que el Evangelio se convierta como que se perciba que es la misma religión que se tenía antes, ustedes, que tenían antes, donde la mujer era la que dominaba. Y por eso la mandó a callar. No porque en el día de hoy la mujer tenga que callarse. Ah, sí, porque mucha gente piensa que porque la mujer no debe... pero ya le conté la historia detrás de esto, ¿ok? Que no es la experiencia nuestra en el día de hoy. Ok, muchas gracias. Dios me la bendiga mucho. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Quiero hacerle dos preguntas. La primera es, ¿es malo jugar a fútbol? Bueno, la pregunta es muy, muy simple, muy, muy simplona la pregunta. Vamos a ver lo que es malo y lo que es bueno. Jugar fútbol, ni fu ni fa. Ahora, si usted, porque cada día de culto no viene a adorar a Dios por estar jugando fútbol, ya la cosa se convierte en mala. Si usted, por estar jugando fútbol, abandona a su familia, o no se hace responsable con su familia, o pierde el tiempo que tiene que estar dedicado al Señor por estar en el fútbol, ya se convierte en malo. Okay. La siguiente pregunta, pastor. ¿Es malo las personas? Porque en muchas religiones no permite que las mujeres se pintan. El pintarse no tiene nada que ver, hermano. en el día de en el Antiguo Testamento, para que vea, las judías se pintaban y se ponían joyas y se ponían prendas. Y eso hay cuando, oiga bien, cuando se construyó el templo, ¿de dónde se sacó el oro para la construcción del tabernáculo? Más bien, el tabernáculo. Dice que cuando se recogió la ofrenda, las mujeres se quitaron los zarcillos, los arillos. Y además usaban arete hasta en la nariz, porque era parte de la cultura oriental, que en el día de hoy no es parte de la cultura nuestra. Así como los toros se ponen un aguijón aquí en la... una argolla en la nariz, así lo usaban las mujeres también. Y esas prendas y esos brazaletes los quitaron, los fundieron para el altar de oro, el altar del incienso y para el arca del pacto. ¿Okay? Gracias, pastor. Es mucha... las informaciones que da son de mucha bendición. Bueno, Dios me lo bendiga y me lo guarde mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, yo nada más le quería preguntar que por qué los programas en la tarde no lo dejan que termine, siempre lo cortan. Porque solamente, hermano, es una hora. Son 55 minutos y eso es el tiempo que nosotros hemos comprado en la televisión. Entonces, okay. mis predicaciones duran hora y media, a veces hasta dos horas, pero no podemos nosotros quitarle la programación a otros programas que vienen o nosotros comprar dos horas de a tiro. No se puede. Ok, sí, porque a veces... En otras palabras, esos programas no son gratis, esos programas hay que pagarlos. Ok, gracias, hermano. Ok, Dios me le bendiga. A mí cada minuto cuenta. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Dios le bendiga. Adelante. Una pregunta, pastor, ¿qué día bautiza usted? Porque yo estoy bautizado. ¿Qué día bautizo? No hay un día para bautizar. Nosotros cuando vamos a tener bautismo anunciamos en la iglesia. ¿Okay? Ok, entonces yo lo escucho cuando yo voy a ir a su iglesia, pastor. No, bueno, ahora, si usted viene aquí a la iglesia nada más para que lo bautice, tampoco va a ser así. Porque yo bautizo a la gente que van a ser miembros de nuestra iglesia. Ok, muchas gracias. Así es, la gente del público, vengan que hoy Pastor de León va a bautizar. Así no es este asunto. ¿Ok? Okay. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Ah, buenas tardes, hermano. La única pregunta es, ¿cuándo uno puede repudiar o divorciarse de su pareja? Cuando su pareja la abandonó y se fue con otro y ya no quiere volver con usted. Y en este caso se hizo todo el esfuerzo para la reconciliación y la pareja dijo que no. Y la pareja le abandonó. No por culpa suya. ¿Fornicación, hermano? Bueno, fornicación, si el hombre le falló a usted, ya por eso no lo va a divorciar. Hay que ver por qué le falló. Porque muchas veces el hombre falla sin excusar al hombre, porque la mujer tiene la mujer que es un bloque de hielo en la casa, más fría que Alaska. Y hay una serie de cosas, entonces hay que sentarse con la pareja y analizar por qué vino esto. Y si la fornicación es persistente, constantemente, y el hombre no quiere cambiar, pudiese esto en un momento dado llegar al divorcio conforme a la Biblia, sí. Pero porque falló una vez, no por eso lo va a divorciar. Hay que tratar de buscar la reconciliación familiar. Ok. Gracias, hermano. Dios le guarde. Una llamada, buenas. Sí, buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Mi pregunta es, cuando el ángel suene la trompeta en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿es una trompeta o es un shofar? Bueno, en el pueblo de Israel habían chofar y habían trompetas de metal. Si usted nota, aunque la Biblia no nos dice qué trompeta va a ser, a veces al chofar se le llamaba trompeta, el cuerno del carnero, y a veces habían trompetas de metal que también se sonaban. Así que lo importante no es si sea de chofar o si sea de metal o si sea de cartón. Lo importante es que la trompeta suene y nos vamos para el cielo. Amén. Ok. ¿Todo el mundo lo va a oír, pastor? Bueno, aquí donde viene, hay muchas cosas que no se explica ahí. No sabemos nosotros, y esto yo no sé, si cuando se habla de sonar trompeta va a ser que va a sonar una trompeta literal, o sencillamente sea algo simbólico que el Señor nos esté diciendo. Note usted que cuando dice voz de trompeta nos habla de, no que la voz, no es que es una trompeta, sino que muchas veces voz de trompeta, en algunas partes de la Biblia, no en el versículo que usted se refiere, nos habla de algo fuerte. También se habla de voz de muchas aguas, es voz de multitud, muchas aguas también nos habla de ruido, pero la Biblia no nos dice si es algo literal que va a sonar o es un llamado, como si fuera llamado de trompeta, un trompeterío, una orquesta, no sabemos. Oh, qué pastor, Dios le bendiga, gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Mi hijo llegó a una edad de que va a cumplir 16 años y de repente él traía unos aretes como palos en las orejas y no se los quiere quitar. ¿Qué hago? ¿Le pego? ¿Qué? Mire, si tiene 16 años y usted ya a esta altura, el muchacho se siente con libertad a pesar de lo que usted le diga para ponerse un palo en las orejas. Sí. Yo creo que si le da dos garrotazos, dos palos, no por eso, podrá... Por miedo al golpe o al dolor, podrá lograr que le quite el palo de las orejas, pero la intención del corazón no se la va a quitar. ¿Entiende? Bueno, yo no sé lo que va a hacer, pero mi punto es, ni puedo decirle haga esto o haga aquello, mi punto es, si después de usted hablar, y a esta altura, y a los 16 años, ya le hace lo que se le da la gana, uh-huh. Hay reglas en la casa, a los 16 años legalmente no lo puede tirar para la calle. Ya cuando tenga ya mayoría de edad, sí puede decirle, búscate tu lugar y si no quieres someterte a la regla, vete. Pero más de ahí, yo no le voy a decir que le entre a palo, porque si al día de hoy ya él no le obedece, porque le dé dos palos, no la va a obedecer. Okay. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Yo le quería preguntar, en iglesia siempre me enseñaron de que no tenía que andarme maquillando porque... No me voy a meter en eso, hermana. Cuando... No me voy a meter en eso, hermana. Okay. Ay. Dios me le bendiga mucho a usted. Una llamada más está en el aire. Adelante, buenas tardes. Hello. Le escuché, adelante. Sí, señor pastor, una pregunta así prontito. ¿En dónde en la Biblia dice que Cristo descendió a los infiernos? Bueno, en el libro de Pedro nos habla de eso, pero cuando se habla de infierno se está hablando de Hades, porque si usted habla de infierno como lago de fuego donde la gente va a estar para siempre, todavía no se estrena, no se abre. Será echado, el primero que será echado en el lago de fuego va a ser el anticristo, el falso profeta, y luego Satanás y luego los Satanás y los condenados. Pero infierno en este caso se refiere a Hades, que es el lugar donde están los muertos sin Cristo en tormento. Pero hay muchos que predican que... Okay, ya le estoy explicando lo que la palabra infierno significa. Infierno a veces se le llama Hades, otra vez el lago de fuego. ¿Ok? Le contesté. Gracias, Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Bendito, hermano. Adelante. Yo soy músico, pero voy a una iglesia donde no usan música. Váyase a una iglesia donde usen música. ¿Ok? Hello. Si usted va a una iglesia que no se usa música y se siente que allí no está bien, váyase a una que use música y se va a sentir mejor. ¿Ok? Yeah. Bye bye. Muy bien. Hermanos, esta noche tenemos servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano y aquí sí usamos música. 9426 de la calle Telefón. 7:30 de la noche, en el día de mañana. Tenemos servicio a las 7:30 de la noche. El día domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Una llamada más. Tarde. Buenas tardes, está en el área. Adelante. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mire, yo apenas empecé en los caminos del Señor. Ajá. Y quisiera me diera usted una sugerencia de cómo es que se debe de hacer un ayuno correctamente. En primer lugar, si usted está tranquilo, en paz, en bendición, no debe estar ayunando. El ayuno es en tiempos de crisis en nuestra vida donde tenemos que meternos profundamente con Dios. ¿Ok? Ok, muy bien. Gracias, muy amable. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. La última. Adelante. Que lo bendiga, pastor. Adelante. Tengo una pregunta. Acompañado con una comida, ¿es malo tomar vino rojo o blanco? El cristiano no bebe ni vino, ni blanco, ni rosado, ni rojo. No se debe. ¿Ok? Oh, ok. Dios le bendiga. Y luego le explico por qué, porque no tengo tiempo. Lo que significa la palabra oinos, de dónde viene el vino, y todo eso. Después se lo explico. Muy bien, hermanos, ya no hay tiempo para más. Hemos llegado al final del programa. No vamos a recibir más llamadas.